que vos me hacías en relación a la cuestión de la tercera posición, es muy importante dar cuenta que el planteo que hace Francisco, incluso en la última exhortación, que se llama Querida Amazona, él incorpora esta idea de cuidar el Amazonas, porque el Amazonas es parte de nuestra tradición, y no solo eso, de nuestra tradición latinoamericana, iberoamericana, pero no solo eso, sino incorporar todo ese saber de los pueblos originarios que son parte de esa Amazonas, pero amalgamarlos, incorporarlos a toda una tradición que también después vino con Europa. Digo, es de una complejidad. Los textos de Francisco son de una complejidad que hay mucha gente que reduce a su creencia o no creencia en un ser superior. Hay otros que no lo reducen, que saben, ¿no? Por un lado tenemos incomprensión propia. Claro. Creo que hay algunos que no lo han logrado entender todavía. Pero hay otros que se dan cuenta rápido. Porque si vemos los adversarios de Francisco, nos vamos a encontrar que son los mismos que ha tenido todo movimiento nacional de liberación a lo largo de la historia. Digo, cuando vos ves surgir las acciones de boicot en contra de su papado desde el lefebrismo, y también lo ves desde los curas que trabajan con la CIA en los Estados Unidos, o ves los medios internacionales como la CNN, o ves hoy el diario La Nación, que lo ataca por arcaico económicamente, te encontrás con que han percibido claramente de qué se trata, qué juego está jugando el Papa Francisco, y por eso lo golpean, ¿no? Sí, totalmente, y eso es lo que yo a veces discuto con muchos compañeros y compañeras, que por quedarse en ciertos ejes o ciertos planteos de la Iglesia, no poder ver esto que estás planteando. Fíjate quién le está pegando. Si hay ciertos sectores conservadores que están golpeando a Francisco, por algo debe ser. Entonces, una vez charlando con Omar en un programa, Omar Zanarini, que yo ya tuvimos con él en un programa, cuando tuve la posibilidad de ir a ver a Francisco, le decía esta cuestión de que muchas veces nos perdemos la posibilidad de la profundidad de su pensamiento por quedarnos en ciertos aspectos donde incluso podemos no estar de acuerdo. Y él lo plantea en Evangelio Gaudio, dice, no hay problema decir que estemos en desacuerdo. Digo, hay conflicto. Él plantea un eje que es la unidad es superior al conflicto. Puede haber conflicto, puede haber discusión, pero lo importante es la unidad. Lo importante es que uno pueda comprender el pensamiento incluso complejo que nos presenta Francisco en el Laudato Si para incorporar un tema que es central en esta coyuntura, que tiene que ver, que yo creo que es el planteo central del Laudato Si, que es la concepción de esta ecología integral. Si nosotros no tenemos un panorama claro de lo que significa una ecología integral, tenemos un problema, porque la referencia inmediata a cuando nosotros hablamos de ecología es a la cuestión de las plantas, a la cuestión del agua y a la cuestión de ese sistema educativo de el secundario donde se asocia directamente a la biología. Pero en ningún momento nos planteamos una ecología donde incorpore la cuestión de los recursos naturales, la cuestión del ser humano y la interacción del ser humano con la naturaleza. Por lo tanto, la idea de una ecología integral lo que incorpora es la vida en comunidad. Y acá vuelvo a lo que vos planteabas de la idea de comunidad organizada como algo superador. Por supuesto, porque acá... Por lo demás, este es el único planeta conocido donde hay vida, y la vida incluye las ranas, los perros, los patos y los hombres. No hay ni perros, ni patos, ni ranas en ningún otro planeta. Y hay que empezar a pensar claramente en esa dirección. Y si hay en algún otro, están tan lejos que no se van a enterar de nuestra existencia hasta dentro de muchos años. Es decir, el Creador, lo que surgió después del Big Bang, generó en este lugar del universo un espacio donde el ser humano está incluido. No es que hay que sacarlo del medio para que no se contamine el planeta. El trabajo y la industria son parte del desarrollo del ser humano. Y el ser humano es parte de la naturaleza. Eso es central, porque de los discursos que a veces se nos presentan y que están financiados por Greenpeace, es esta idea de que en las publicidades te muestran desarrollo industrial, el trabajo y el desarrollo industrial, y te dicen cómo contaminamos el mundo. Y ahí el planteo que hace Francisco es: nosotros no vamos a poder tener un cuidado de la naturaleza, digamos del medio ambiente, de la naturaleza, perdón, si no cuidamos primero y principal el trabajo y la dignidad del ser humano. Por lo tanto, la dignidad del ser humano está puesta en el trabajo y está puesta en la posibilidad de tener un trabajo digno, porque de alguna u otra manera la única fuente de valor y la única fuente y creación de riqueza sigue siendo el trabajo humano, más allá de lo que nos quieran hacer creer de que la plata se multiplica por sí y es la plata la que, y el dinero el que se produce a sí mismo. Pero si no hay trabajo humano, si no hay trabajo de personas de carne y hueso, este sistema no funcionaría. Por lo tanto, la idea central de una ecología integral tiene que ver donde se ponga en el centro de la escena al ser humano, y el ser humano en su vínculo con la naturaleza, y el ser humano dignificado en tanto su herramienta fundamental, que es el trabajo. Y eso es central, por eso es muy importante cuando él plantea esta idea de no podemos pensar en una ecología integral si no nos ocupamos incluso del trabajo, y no nos ocupamos, y acá voy a ser más específico, porque a veces hay discursos que son generalistas para esconder el tema, él dice, vamos a la humanidad en general, pero hay gente que lo está sufriendo mucho más, y la gente que lo está sufriendo mucho más son los pobres. Con este concepto, son los pobres, son los más humildes. Por lo tanto, hay una cuestión de jerarquías que nosotros debemos trabajar para esos sectores que más lo necesitan. Digo, y por eso intento plantear la complejidad y la armonía de todo el Laudato Si, porque él lo que intenta hacer es plantear, uno cuando lee el texto ve la seguridad y la complejidad y la armonía que tiene el texto, en tanto y en cuanto fue un texto que estuvo pensado, diseñado por múltiples actores que se fueron sentando en una mesa para plantear el problema. Por lo tanto, él tiene la seguridad de que es un texto que incorpora a todos esos sectores. Te mando un gran abrazo, sí. Te agradezco enormemente esta comunicación. Acá tenés varios saludos. Dice un saludo para el compañero Patico Correa. Felicitaciones por el trabajo que realiza desde La Plata, con afecto, Gustavo Moltracio. Te mando un gran abrazo y gracias por este aporte, por la nota y por esta charla. Bueno, Gabriel, te mando un abrazo grande y nos estamos viendo. Un placer. A ver usted, compañero, saque, lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo, y luego en el Tucumán, sin dueño, nos declararon. La patria nos hizo sola, si quiere le voy contando. Thank you. La patria tuvo pobreza y sus indios y sus ganchos. Tuvo yeguadas salvajes y campos sin alambrado. Tuvo quien la defendiera, peleando y montoneriando, y supo bien acriollar los gringos que la poblaron. Le queda quien la defienda, yo digo, es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende. Se lleva en el corazón como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente. Que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se halla sola, aprenda si le conviene. Por ejemplo, me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocíos que nacen. Por ejemplo, me gusta ir mirando las puertas. Maravilla de Cafrune, ¿no? Bueno, 11 50 12 35 89 puede dejar los mensajes que usted quiera. Aquí Carlos Zaira nos apunta: ni bajamos de los barcos ni estuvimos antes aquí. Somos un pueblo que nació y se desarrolla para crear una nación soberana. Raúl Scalabrini Ortiz. Exactamente, creo que es justa y adecuada la cita y el recuerdo del querido Scalabrini Ortiz. Pablo Gerardo Lano, comparto tus dichos sobre ese lenguaje mal llamado inclusivo, que no sé por qué, me parece, no lo llaman inclusive, ¿no? A ver qué dicen acá, siguen llegando algunos mensajes. Enseguida vamos a ir a la tanda. Buenísima la charla, dice Alito AEP, después leo el artículo, me parece muy bien, por eso lo recomendamos, creo que vale la pena. Luciano y Fran, desde Rosario, un fuerte abrazo, Luciano, y a todos los amigos que se están comunicando. Hoy me fui a bañar al supermercado, no sé si le pasa a usted. Vio que ahora entra al mercado y hay como una ducha pública y todo el mundo mira mientras le cae el agua a uno. ¿Quién sabe qué le ponen ahí adentro, por ahí? Vamos a ir a la tanda. Gracias a los amigos que nos acompañan habitualmente, a la Federación Gráfica Bonaerense, Paseo Colón 731, queridos compañeros de toda la corriente federal de trabajadores, y a los amigos de la Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. Violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. P.